En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa. Os hemos anticipado antes en Los Enemigos Íntimos. Juan Antonio Cebrián nos va a presentar uno de los momentos más intensos y peligrosos del siglo XX. El enfrentamiento, el versus entre John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev. Aquella crisis que tuvo al mundo entero en vilo. Y en el monográfico, Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a invitar a conocer al viejo de la montaña y la historia de la secta de los Hasesin, con un tema interesantísimo y apasionante sobre el que nos habéis preguntado mucho. También vamos a tener noticias del mundo del misterio, varios casos ovni, una investigación científica sobre telepatía, una encuesta sobre fenómenos extraños en los Estados Unidos. Será en Flash Zona Cero, pero antes, Silvia, las consultas de nuestros oyentes y las respuestas que nos ofrecen en la encuesta de hoy y las que nos han ofrecido a lo largo de esta semana y las de la semana pasada. Pues sí, mira, si quieres te doy los resultados definitivos de las encuestas de la semana pasada, que recordamos la pregunta que formulábamos. Por ejemplo, ¿crees que reuniones como la de Copenhague sirven para luchar contra el cambio climático? Pues se ha quedado en un 26% que sí, que piensan que sirve para luchar contra el cambio climático, y que no en un 74%. Y la verdad es que viendo el resultado tenían razón este 74%, que es lo que muchos nos temíamos y lo que también Martín nos había expuesto, que todo parecía estar encaminado hacia un acuerdo de mínimos. Bueno, pues ha habido un acuerdo de mínimos que, aun siendo de mínimos, no tiene ni por qué respetarse ni por qué admitirse. Bueno, no se ha hecho absolutamente nada, salvo que se han reunido 15.000, absolutamente para nada. Pero bueno, eso es lo que estaban pidiendo a gritos, parecía, con el comportamiento de los últimos tiempos. Sí, por lo visto se ha quedado que en el 2010 terminarán dando esas decisiones. Así que pues nada, imagínate, otra vez a reunirse, con lo cual esto se puede prolongar. Una barbaridad. Desde luego. Y la siguiente pregunta que hacíamos también la semana pasada era, ¿justificas la guerra como un camino hacia la paz? Y en esta ocasión pues se ha quedado, han votado que sí un 47% y que no un 53%. Así que, aunque muy ajustado, gana la respuesta positiva, que justifican como, que no justifican como un camino para la paz la guerra. Y que la guerra como camino hacia la paz, pues eso, no es un buen camino hacia esa resolución, pero el resultado muy ajustado, porque la verdad es que la cuestión tiene mucho de conversar, mucha conversación, mucho debate, y más a raíz del discurso de Barack Obama, que defendía eso, en cierto modo, cuando recibió el premio Nobel de la Paz, como no podía ser de otra forma, porque un presidente que está en dos guerras no puede hablar de la paz de forma romántica cuando está involucrado directamente en la guerra, sino que, bueno, pues lo intentó convertir en algo así como la guerra necesaria o la guerra justa. Claro, es que es una pregunta que es difícil generalizarla. Uh-huh. Hay que verla en su momento. Y la encuesta que estamos formulando esta noche, la recordamos, nuestra pregunta, ¿crees que la postura tomada por Aminatou Haidar ha ayudado al pueblo saharaui? Y de momento está ganando el no en un 54% y el sí en un 46%. Las 2 y 9 minutos, continuamos. La Zona Cero. Nos situamos en Oriente Medio, en una zona de cuevas, de montañas, y allí localizamos y encontramos un grupo de asesinos. Y al frente de ellos, el viejo de la montaña. No es Al Qaeda y no es Bin Laden, pero bueno, bien podrían serlo. Hay algunos que relacionan ambos fenómenos, aunque en el tiempo medio en varios siglos. Sobre los Hasesin, sobre el viejo de la montaña, hablamos esta noche en el monográfico con Jesús Callejo, Carlos Canales. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas, Silvia. De nuevo, Silvia, que estás sola. Aquí estamos. Bueno, yo creo que hay bastantes vasitos, no sé qué habéis traído, que lo del viejo de la montaña y algún narcótico por ahí, no sé, ¿eh? Eso, ¿qué va a pasar aquí? Que prefiere el veneno, yo uso el puñal. Sí, pero la puñalada trapera, ¿eh? Que coste. Yo prefiero el veneno, que no deja huellas, porque al final otro deja sangre, y es lo que utilizaban precisamente los asesinos, porque la palabra que utilizamos frecuentemente dentro del idioma castellano, que es asesino, procede precisamente de ahí, de los hasasín, que eran los comedores de hachís.

porque las prostitutas y prostitutos se solían colocar cerca, en los arcos, en las arcadas, que es donde había sombra, pues bueno, porque era una manera como de atraer a la gente. Era, digamos que ya sabía uno los lugares en los que uno podía conseguir determinadas cosas. Y en este repaso etimológico que estamos efectuando nos queda la expresión meretriz. Sí, la expresión meretriz, que también viene del latín. Uh-huh. Y pues designa lo mismo, una dama pública, podríamos decirlo de forma fina. Pero como digo, es que casi todos los términos son latinos porque ellos ya, de alguna manera, incluso desarrollan su teoría sobre la prostitución, sobre la sexualidad, e incluso, en época de Calígula, llegan a exigir impuestos a las prostitutas. Uh-huh. Caray. El origen de la profesión más antigua del mundo, así se ha dicho siempre, que bueno, pues no será verdad como tantos y tantos tópicos, pero lo que sí que nos acabas de demostrar en estas curiosidades del mundo antiguo, Ignacio Monzón, es que sí que una profesión muy antigua y básicamente muy parecida hace 2.000, 2.500 años, sí, a cómo lo es en la actualidad. Pues es que, como se suele decir, cuanto más cambian las cosas, más iguales permanecen, ¿no? Exacto. Pues igual. Ignacio Monzón, hasta la próxima. Un placer, Bruno. Hasta la próxima. Flash Zona Cero. De manera racional, sin ideas preconcebidas, de forma profesional y científica. Así pretende enfrentarse un grupo de astrónomos norteamericano que ha creado al hilo del Año Internacional de Astronomía una página web para que sirva de canal de comunicación para notificar todos aquellos eventos relacionados con el fenómeno OVNI. El responsable de este grupo es el astrónomo Philip Agiaris, que ha creado un complejo cuestionario para examinar cada caso de lo que ha bautizado como fenómenos aeroespaciales no identificados. La red de astrónomos, creada como conmemoración del 400 aniversario de la primera observación por telescopio de Galileo, servirá como fuente de información para notificar, siguiendo unas pautas, todos los casos destacables que después serán sometidos a un escrutinio para determinar si tienen explicación o no. Los responsables de esta iniciativa admiten que existe un porcentaje de casos sin explicar que se sitúa en el 5% de todos los episodios. Al mismo tiempo, explican que el enigma OVNI sí ha merecido en muchas ocasiones, en contra del tópico y de lo que habitualmente se cree, atención por parte de científicos. Y los casos siguen produciéndose. El pasado día 17 se dieron a conocer las imágenes logradas por dos testigos que filmaron de forma independiente un objeto volante de procedencia desconocida que se encontraba situado sobre el Kremlin de Moscú. Al mismo tiempo, el artefacto fue observado por cientos de personas. El no identificado, de gran tamaño, tenía forma piramidal. El suceso ocurrió el mismo día en el que miles de personas observaron en Noruega una espiral de luz, seguida de la aparición en el cielo de un poderoso foco de luz fusiforme. Horas después, en este caso sí, llegó la explicación para el evento. El Ministerio de Defensa de Rusia admitió que el espectáculo celeste se debió al lanzamiento fallido de un misil intercontinental tipo Bulava. El investigador canadiense Michael Persinger, de la Universidad Lauretania de Canadá, ha realizado un experimento singular, con resultado positivo. Dicho experimento podría ofrecer un modelo para conocer qué mecanismos actúan en las experiencias de telepatía que ha demostrado el bioquímico británico Rupert Sheldrake. Para realizar el experimento, Persinger utilizó dos sujetos a los que situó en habitaciones separadas. Los dos fueron sometidos a la activación del lóbulo temporal del cerebro mediante un campo magnético. Al mismo tiempo, un mismo ordenador efectuó un mapa cerebral de ambos. A uno de los sujetos le fue proyectado un flash de luz frente a los ojos. No había ningún tipo de unión más entre ellos. Lo llamativo es que el segundo de los sujetos, frente al cual no se proyectó ningún flash de luz, mostró una reacción en su cerebro idéntica a la que se manifiesta y a la que manifestaba el primero de los individuos. Es decir, el impulso que recibía uno parecía también sufrirlo el otro. Según Persinger, este tipo de comunicación mental podría explicarse mediante las teorías aplicadas a la física cuántica. Una encuesta realizada por el Fondo Pew de Religión y Vida Social de Estados Unidos ha demostrado que 2 de cada 3 norteamericanos afirman haber vivido alguna experiencia paranormal o extraña en su vida. El estudio, efectuado sobre una base de más de 4.000 personas, también demuestra que el número de individuos que ha vivido este tipo de experiencias es el doble que hace 40 años. En 1962 solo el 22% lo admitían, mientras que en 1994 era el 33% quien respondía afirmativamente. El estudio además rompe con otras ideas preestablecidas, que os las contaremos tras las noticias que llegan ahora en Onda Cero.